Buenos Aires. 95.1 Brothers. Thank you. Bien amigos, espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Hemos llegado al final de Brothers. Escuchabas el special guest de Adrián Auer. Les mandamos un abrazo grande. Agradecemos su participación en nuestro programa. Nosotros en este momento les mandamos un abrazo grande a Guille Campos, Sergio Bazaniega y Nico Festa por la música. Los dejamos con Resident by Hernán Cataño. Luego vendrá Selection by DJ Paul. Y los dejamos con Todo Metro. Nos reencontramos el próximo sábado, como todas las semanas, aquí en el clásico de los sábados que se llama Brothers por Metro 95. Chau. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Donde estés. Interactúa. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Y un poquito de mí. Ciudad Cultural Conex a cielo abierto. Música en vivo bajo las estrellas. La Bomba de Tiempo, Yeites, Dance